te doy la bienvenida a Tarot de Tiziana. Comencemos con la lectura de este artículo. Bienvenidos hoy a un viaje personal a través del fascinante mundo del tarot, en donde quiero compartir con ustedes un aspecto muy especial de mi relación con estas cartas místicas, mis tres favoritas de la baraja. Cada carta del tarot tiene su propia energía, historia y simbolismo, pero hay algunas que resuenan de manera más profunda y personal con nosotros, y en este artículo exploraré las razones por las cuales el 9 de oros, el 8 de espadas invertido y el as de bastos ocupan un lugar especial en mi corazón. Más allá de las elecciones obvias, sin dudas que hay muchas cartas del tarot bonitas y positivas, y sería muy sencillo optar por figuras tan bellas y prometedoras como el sol, la estrella, el mundo o el mago. Podría ampliar esta lista agregando la gran oportunidad del as de oros, el 2 y el 10 de copas, o el victorioso 6 de bastos, solo por poner algunos ejemplos muy tentadores. Pero yo tengo mis tres cartas favoritas, que no solo son fascinantes en su simbolismo y significado, sino que también han jugado un papel importante en mi viaje personal y espiritual. Desde la autosuficiencia y la abundancia del 9 de oros, pasando por la liberación y el autoconocimiento del 8 de espadas invertido, hasta el impulso creativo y la inspiración del as de bastos, cada una de estas cartas lleva consigo una historia y una lección que me ha tocado profundamente. ¿Cuáles son tus cartas del tarot preferidas? Por fortuna, el tarot es un espejo de las innumerables facetas de la experiencia humana, y lo que resuena con una persona puede ser diferente para otra. Por eso, me encantaría saber cuáles son tus tres cartas del tarot favoritas y las razones detrás de tu elección. ¿Hay alguna carta que te hable más que otras? ¿Alguna que te haya guiado a través de un momento difícil o que te haya inspirado en tu camino? Te invito a compartir tus experiencias y reflexiones en los comentarios y así, juntos, podemos profundizar en el rico tapiz de significados y perspectivas que las cartas del tarot nos ofrecen. Hecha la invitación, ahora sí déjame contarte cuáles son las cartas del tarot que más amo. Suelo repetir en muchas de mis lecturas personalizadas que amo profundamente a estas tres cartas de las que hablamos hoy, por diferentes razones vinculadas a mi propia vida, pero también por el sentido general de cada carta. No podría poner en orden de importancia cuál de estas tres cartas prefiero más, pero tengo que ordenarlas de algún modo. Así que comenzaré hablando del As de Bastos. Mi experiencia personal con esta carta se remonta a hace muchos años, cuando solo hacía lecturas de tarot para mí o para unas pocas amistades, y todos me recomendaban que hiciera lecturas para el público, para la gente. Naturalmente, me faltaba confianza como para hacerlo, y pese a venir de una familia de madre y abuela tarotistas, no me sentía del todo capacitada para la responsabilidad que es interpretar las cartas para los demás. Igualmente, un buen día, concluí que fueran las propias cartas del tarot las que me dieran la respuesta sobre si debía leer para el público en general o no, y decidí buscar esa respuesta en una sola carta, sin complicarme demasiado. Estuve un rato barajando y finalmente tomé una carta de la baraja, y esta fue el As de Bastos. Fue una respuesta increíble porque se ajustaba perfectamente a mi situación. Esta carta siempre nos impulsa a ir hacia adelante sin miedo, a dar el primer paso aunque no veamos el camino o el horizonte, pues es el propio camino el que nos dará la respuesta mientras lo transitemos. Siempre digo que es una carta de hacer camino al andar, y es tal cual así. La propia baraja me decía que me lanzara aún con mis inseguridades y con todo el conocimiento que todavía necesitaba aprender, puesto que haciéndolo iba a conseguirlo. Esto no es nuevo, podríamos decir que para cada actividad humana se da el mismo proceso: práctica, práctica, práctica. La práctica hace al maestro, e indudablemente, echando las cartas, fui aprendiendo muchísimo, no solo del tarot, sino de mí misma y de las personas que me consultan desde entonces hasta hoy. Sigamos con mi adorada carta del 9 de oros. En el caso del 9 de oros, al igual que en el 8 de espadas, tenemos una figura femenina. Esto no quiere decir que la carta le hable exclusivamente a o de una mujer, o que describa solo a una mujer. También sirve para los hombres, evidentemente. En definitiva, hablamos de una persona. Pero no es casual que haya mujeres en estas cartas del tarot. Hoy las mujeres hemos avanzado mucho, no tanto como quisiéramos, pero en retrospectiva hemos conquistado cosas. Imaginen ustedes estas cartas creadas en el siglo XVI. Lo importante, transgresor e inusual que era el mensaje contenido en ellas. En el 8 de espadas inverso está la liberación, la búsqueda de individualidad en una mujer, tener su propia voz y sus propias ideas, y la consagración de todo esto en la magnífica figura del 9 de oros, la mujer realizada completamente en todos los aspectos. Amo estas dos cartas que plantean un tema de lucha femenina, de empoderamiento, de emancipación y de realización personal, que en el caso de las mujeres es una lucha que venimos librando desde que Adán y Eva aparecieron por la Tierra. Siempre digo también, en el caso del 9 de oros, que todo el mundo suele tener una idea equivocada de esta carta. Creen que habla solo de abundancia material, de prosperidad y riqueza, y no se trata solo de eso. Si bien eso está presente y es palpable en la carta, no hay duda de que esta mujer es rica, lo vemos en su lujoso atuendo, en esos ricos y abundantes viñedos, pero esta es una carta que en verdad habla de la calidad y no de la cantidad. Esta mujer está más allá de la riqueza que ha conseguido. Su verdadero capital es el trayecto que ha realizado con autosuficiencia. Ella se construyó a sí misma. Todo lo que ha logrado es suyo por mérito propio. Ha conseguido ser una mujer independiente que se basta a sí misma. Y lo que comenzó como una persecución de la riqueza, terminó siendo al final una enseñanza que va por otras vertientes. Esta mujer es rica por la independencia que ha logrado y porque ha aprendido a disfrutar del presente, de lo que tiene, y ya puede prescindir de lo que posee. Seguiría disfrutando de la vida igual. Hoy disfruta de la naturaleza, de lo cotidiano, del día a día, respira en un presente puro, está conectada con otras cosas mucho más sutiles, está agradecida y bien puede ser feliz en un inmenso palacio, como digo siempre, tanto como en una modesta vivienda de 10 metros cuadrados. Disfruta de su riqueza, claro, pero el camino que ha hecho la ha llevado a poder prescindir de ella, porque se ha dado cuenta de que el secreto de la vida está en otro lado. Está en la percepción y aceptación de lo que somos, en cómo vivimos las cosas, en la gratitud que tenemos simplemente por respirar y abrir los ojos cada día. Además, en este proceso no solo se ha enriquecido materialmente, sino que se ha refinado. Es una mujer autodidacta que se ha convertido en culta, tiene una enorme sutileza y sensibilidad emocional, es inteligente, tiene ideas propias y opiniones formadas, disfruta de la música, del arte y tiene un profundo sentido estético. Por otra parte, debemos notar que ella no exhibe esta riqueza, ni todos estos conocimientos, ni su encantadora personalidad. A diferencia del 9 de copas, que es otra carta maravillosa, pero que encierra un cierto orgullo, un exhibir lo que logramos, incluso con unas gotas de revancha en ocasiones, mostrando lo que hemos conseguido para acallar bocas que no creían en nosotros. La mujer del 9 de oros no está exhibiendo nada ante nadie. Ella está parada en el medio de su viñedo, de su propiedad, encerrada por sus muros protectores, y toda esta realización y este logro son para ella misma. Disfruta con saber que lo ha conseguido y no con mostrarlo. No le interesa que los demás lo vean, la juzguen o la valoren por ello. Es, a todas luces, una carta fantástica con un mensaje muy fuerte de empoderamiento para una mujer. El de que se pueden lograr las cosas con el propio esfuerzo y deseo, con constancia y perseverancia, sin necesitar a nadie. Esto no quiere decir que esta mujer o esta persona, porque como he dicho también aplica a los hombres, no tenga sentimientos o no necesite a nadie realmente. Esta persona necesita de los demás, por supuesto, pero como un complemento que sume a su vida, no como un soporte vital. No necesita del otro para ser, no se valora por la opinión del otro ni se juzga a través de la mirada del otro. Ahora, para completar mis tres cartas preferidas, hablemos de mi hermoso arcano del 8 de espadas invertido. En el caso de la mujer del 8 de espadas invertido, es una carta que adoro porque aquí la mujer está dando los primeros pasos para convertirse quizá en la mujer del 9 de oros y tiene una gran relación con la lucha que venimos llevando las mujeres desde hace siglos. Por supuesto que aplica también a un hombre, repito que estamos hablando de una persona en realidad, aquí, pero sostengo que no es casual que haya una mujer en la figura. Aquí tenemos a una mujer que ha estado oprimida y sojuzgada por mucho tiempo, que se ha definido y valorado por la opinión de los demás, que ha creído que la vida es de una determinada manera, que ya tiene un cierto camino y un cierto destino, que debe ser de una forma, pero un buen día se da cuenta de que esto no es así, de que tiene otras posibilidades. Se percata de que no está aprisionada por un muro de cemento inaccesible, sino por un cerco de espadas, y que con remover un par de ellas puede salir de allí. Ella se levanta la venda, se desata los nudos y está dispuesta a hacer un camino propio. Se da cuenta de que tiene salidas y posibilidades por delante, pero que esto tendrá un costo. Es posible que, para que ella pueda comenzar a hacer su camino, ser quien es, comenzar a valorarse y a tener amor propio, deba confrontar con los demás. Algunos la apoyarán y otra gran mayoría posiblemente no. Pero ella está convencida de la decisión que ha tomado. Cree en la visión que tiene ahora, que se ha quitado la venda y está dispuesta a renunciar y a perder cosas en el camino con tal de lograr su libertad. Gane o pierda, quiere intentarlo con el alma. Creo que esta carta se anticipó por siglos a lo que Nietzsche definiría luego con esta idea que cuadra muy bien con esta carta. El individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu. Si lo intentas, a menudo estarás solo y a veces asustado. Pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. Así, esta mujer está pagando un precio por ser ella misma, pero ahora no le importa. Es capaz de asumir y negociar la pérdida que tenga a cambio de obtener algo tan invaluable como la propia libertad, la autodeterminación y en especial el amor propio y la valentía de ser lo que se es. Aunque ya tengo artículos escritos sobre cada una de estas cartas, dejaré igualmente aquí los significados generales de estas figuras como para que puedan hacer un repaso, si les interesa, y combinar lo que dicen con mi modo de interpretar estas figuras y desde luego con las ideas que ustedes tengan sobre ellas. El as de bastos al derecho. Lánzate a por ello. Esta carta es sumamente alentadora y su imagen misma, con los brotes florecientes en la rama que sostiene la mano, simboliza el progreso y el equilibrio espiritual. En el horizonte, un castillo representa las futuras oportunidades que están al alcance. Es una carta ideal para cuando te preguntas si debes emprender una acción, ya que su mensaje principal es un rotundo sí, avanza, adelante. Las condiciones son perfectas para que avances hacia tus metas o sueños. Estás imbuido de un optimismo desbordante, una inspiración sin igual y un entusiasmo que te catapulta hacia la realización de tus deseos. En este punto, los detalles del cómo y el cuándo pierden importancia. No es necesario que te detengas a ponderar pros y contras. Lo crucial es que te lances con confianza en tus habilidades e intuición, convencido de que todo saldrá bien. Emprende el camino y, con el tiempo, podrás afinar detalles, adquirir conocimientos y habilidades adicionales, y aprender en el proceso. Lo importante es que des el primer paso y comiences. El as de bastos, como todos los ases, simboliza un nuevo comienzo, una chispa creativa, un impulso vital. Este es el punto de partida, aunque tu compromiso y tus acciones serán clave para mantener el ímpetu inicial. Ya tienes el impulso, ahora depende de ti continuar el proceso. Tu intuición está en su punto más alto, así que confía en ella más que nunca. Esa voz interna te guiará acertadamente, incluso si no puedes ver con claridad el camino completo o el destino final. Es esencial pasar a la acción, habrá tiempo más adelante para análisis más profundos o para pulir aspectos específicos. El as de bastos puede marcar un instante de revelación, un momento crucial en el que surge una nueva idea, percepción o visión que ilumina todo con claridad. De repente, todo se aclara. Las oportunidades y lo que has estado buscando se presentan ante ti como una epifanía. Tu imaginación, siempre una herramienta clave en la que has confiado, está ahora más viva y activa que nunca. Siguiendo su guía, podrás avanzar hacia tus objetivos sin obstáculos. Todo parece encajar perfectamente y sientes que ha llegado el momento de alcanzar todo aquello que siempre has deseado. Como aspecto menos favorable, el as de bastos puede indicar que la abundancia de ideas y el impulso de actuar pueden generarte algo de incertidumbre o desorientación. Hay tantas posibilidades que no quieres errar en la elección del mejor camino. Lo esencial es no dejarse paralizar por el miedo. Sigue tu voz interior en estos momentos, aunque no lo sepas conscientemente, ella sabe exactamente hacia dónde te lleva. El 9 de oros al derecho, el ser y el tener. El significado de esta figura encapsula la esencia de un momento en tu vida caracterizado por una libertad y autonomía notables, acompañadas de una firme confianza en ti mismo y una autosuficiencia completa. Aunque esta carta, perteneciente al palo de oros, sugiere inicialmente una conexión con lo material, sus atributos se extienden a todas las áreas de tu existencia, incluyendo tus emociones, tu carrera, tu intelecto y tus relaciones familiares y sociales. Estás viviendo una etapa de culminación y logro en la cual las carencias de cualquier índole se han esfumado, dejando paso a la prosperidad y la riqueza. Ahora puedes disfrutar de una vida sin restricciones, con tiempo de ocio, descanso merecido y una base económica sólida y estable. Te sientes realizado con lo que has alcanzado a través de tu esfuerzo, y este proceso te ha brindado una confianza robusta en ti mismo, consciente de que puedes alcanzar cualquier meta con confianza, paciencia y disciplina. El 9 de oros se centra esencialmente en el disfrute. Ahora es tu momento de deleitarte en la vida, libre de preocupaciones y sin temor al exceso. Es tu oportunidad para relajarte y darte gustos, ya sean pequeños placeres o lujos más significativos, porque lo has merecido y trabajado arduamente. Ahora es tiempo de recoger los frutos de tu labor. Sin embargo, este mensaje no se trata de opulencia, sino de abundancia, que puede manifestarse tanto en lo material como en lo espiritual y en las pequeñas cosas. Se trata de haber invertido en algo, un proyecto, una relación, la familia, y haber alcanzado objetivos satisfactorios. La riqueza puede ser tanto una cuenta bancaria generosa como una familia llena de amor. Lo importante es que has progresado en este proceso y ahora te dedicas a disfrutar de tus logros, merecidos por tu esfuerzo. El 9 de oros también puede indicar que aún estás en camino hacia este periodo de realización y disfrute. Aunque no lo hayas alcanzado todavía, la carta te asegura que estás en el camino correcto y que, con el esfuerzo y la dedicación necesarios, pronto lo lograrás. Es una señal positiva hacia el futuro, indicando que avanzas en la dirección adecuada. Además, el 9 de oros habla de la belleza en todas sus formas, yendo más allá de lo material. Significa que vives en armonía con tu entorno, apreciando todo lo que te rodea, desde la naturaleza hasta la vida misma. Has empezado a valorar más lo natural, disfrutando de paseos y la belleza que nos ofrece la naturaleza. Esta carta también refleja un sentido de refinamiento y cultura, un equilibrio y una sutileza profundos. Mientras has cosechado logros y obtenido resultados, te has enriquecido no solo materialmente, sino también en aspectos intelectuales y espirituales, alcanzando un refinamiento sutil. Si aún no has llegado a este punto, la carta te sugiere que estas son las cualidades y energías que debes cultivar para lograrlo: moderación, equilibrio, refinamiento, discreción, diplomacia, respeto y valoración de la vida y la naturaleza. Hay un sentido de orgullo digno en esta carta, sin ostentación. Has logrado un equilibrio profundo entre lo interno y lo externo, y disfrutas de tus logros con un orgullo humilde, sin alardear ante los demás. Como si fuera poco, estás en una posición para ayudar a otros, no solo económicamente, sino con una riqueza interior, intelectual y espiritual que puede ser invaluable para quienes enfrentan desafíos en su camino. El 8 de espadas invertido, descubriendo el amor propio. Cuando el 8 de espadas se presenta invertido, revela su aspecto más favorable, al igual que otras cartas del tarot que adquieren un significado más positivo en esta posición. En este estado, te encuentras en un proceso de autoaceptación tras atravesar un periodo complicado y ahora estás abierto a explorar diferentes alternativas y soluciones. Has decidido no conformarte con un rol de víctima en tu situación actual, sino que muestras una actitud proactiva para tomar decisiones o implementar los cambios necesarios, por más desafiantes que sean. Reconoces tu papel en esta situación, entendiendo que no todo depende de las decisiones ajenas, sus opiniones o de un destino o universo que parecía dictar tus circunstancias. No, ahora estás listo para actuar, habiendo aclarado tus emociones y enfocándote en el aspecto racional y lógico del asunto, confiando en tu capacidad intelectual para resolverlo. Has llegado a la conclusión de que es esencial liberarte de las restricciones autoimpuestas del pasado. Estás ansioso por eliminar viejos patrones y comportamientos obsoletos, consciente de que ya no puedes continuar con ellos. Has comprendido la necesidad de cambio y que siempre hay opciones disponibles para hallar una salida o solución, liberándote de tus propias limitaciones y de aquellas impuestas por otros. Las barreras simbolizadas por las espadas caen, dejándote un camino despejado hacia adelante, sea cual sea. Un gran alivio se levanta de tus hombros y, más importante aún, de tu espíritu. Has adquirido confianza en ti mismo y es probable que estés a punto de tomar decisiones significativas o iniciar cambios trascendentales en tu vida. Has eliminado el miedo que te retenía, consciente de que los únicos límites son los que tú mismo estableces. El 8 de espadas invertido enseña una lección crucial. Aunque realicemos análisis minuciosos y planificaciones detalladas, no podemos predecir el futuro. La incertidumbre es parte de la vida y, a pesar de manejar una gran cantidad de información y conocimientos, no podemos estar seguros de lo que sucederá. Antes, esta situación te paralizaba y llenaba de miedo, pero ahora has aceptado la incertidumbre como un elemento inherente a la vida. Tras algunas planificaciones cuidadosas, reconoces que siempre habrá riesgos y variables fuera de tu control, pero aún así estás dispuesto a avanzar. Conclusiones finales de estas tres cartas del tarot. Al reflexionar sobre el 9 de oros, el 8 de espadas invertido y el as de bastos, me doy cuenta de que cada una de estas cartas refleja un aspecto único y poderoso de la experiencia humana. El 9 de oros, con su mensaje de plenitud y autosuficiencia, nos recuerda la importancia de valorar nuestras conquistas y disfrutar de los frutos de nuestro trabajo. El 8 de espadas invertido, por otro lado, nos habla de liberación y de la capacidad de superar nuestras limitaciones autoimpuestas, un recordatorio vital de que somos los arquitectos de nuestro destino. Finalmente, el as de bastos irradia creatividad y acción, impulsándonos a seguir nuestras pasiones y a dar vida a nuestras ideas más audaces. Estas cartas, en su esencia, no solo me han guiado y ofrecido claridad en momentos cruciales, sino que también han sido faros de inspiración y crecimiento personal. A través de ellas, he aprendido a confiar en mi intuición, a abrazar el cambio y a perseguir mis sueños con determinación y coraje, y estoy segura de que para ti debe suceder de una manera similar. Ahora me encantaría escuchar tus historias y experiencias con el tarot. ¿Cuáles son tus cartas del tarot favoritas y por qué? ¿Hay alguna carta que te haya marcado de manera especial o que te haya ayudado a navegar por los mares de la vida? Te invito a compartir tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Ya sea que te sientas atraído por la sabiduría profunda de los arcanos mayores o por los mensajes prácticos de los arcanos menores, cada carta tiene una historia que contar y un mensaje que ofrecer. Y hasta aquí el contenido de este artículo escrito por Tiziana Prado. Gracias por escuchar, hasta la próxima.